dulces melodías que tu amor me da. Cambiaste toda mi vida, luz que me ilumina en cada despertar. Viviré por tus besos y dirás para mí, amor, amor, yo quiero amarte siempre, siempre, y siempre adoraré tenerte. Yo quiero amarte siempre y venerar tu compañía. Yo quiero amarte siempre, siempre, siempre adoraré tenerte. Quiero amarte siempre y venerar tu compañía. Amigo Eric. De alegrías, dulces melodías que tu amor me da. Cambiaste toda mi vida, luz que me ilumina en cada despertar. Viviré